Ya no hacemos la revista, le he dejado puesto la cabecera de la revista porque hace un tiempo traíamos a antiguos alumnos a que nos contaran un poco su experiencia y hoy, aparte de muy agradecido porque ha pedido un día de vacaciones para poder estar con nosotros, para mí es una alegría enorme poder presentarlo a Leo porque era un alumno muy bueno, no ya independientemente de los resultados académicos, sino como persona y lo aprecio mucho. Leo fue alumno nuestro, es ingeniero, ahora él nos comentará un poco su trayectoria. Fue alumno del Zona Norte mientras estaba en el colegio, luego alumno del instituto, aquí lo vemos en clase. En el año 2003-2004. Es un chico que ha practicado bastante deporte, fútbol, estaba en una academia de baile, en la banda tocaba la corneta, me parece. O sea que es un chico que ha hecho bastantes actividades aparte de los estudios. Tenía claro que quería estudiar alguna ingeniería o arquitectura, no tuvo muy claro, pero me ha comentado hasta última hora qué hacer y al final se decidió por hacer ingeniería de telecomunicaciones en Málaga, aunque el trabajo, como pasa muchas veces, al final ha terminado haciendo un trabajo de informático, más que de informático, ingeniero de software, más que teleco, aunque es verdad que teleco e informática son carreras hermanas y con bastantes cosas en común. Él se ha especializado en integrar software, ahora me lo explicará. Ha trabajado a lo largo de cerca de 20 países o un montón de países, ahí lo tenéis en rojo en el mapa, a lo largo de todo el mundo dirigiendo proyectos de integración de software, siempre desde Málaga. Entre empresas multinacionales, todas de informática, TXC, Atos y ahora Accenture, y eso le ha permitido pues, dirigir proyectos en todos estos países. Además tiene un blog bastante interesante que yo recomiendo que lo leáis. Yo he sido lector de ese blog durante un tiempo, o sea, ahora lo tiene un poquito más descuidado, pero escribía bastante y tiene artículos muy, muy buenos. Hoy sí que puedes.com, es un blog sobre motivación y cosas de las que también nos va a hablar este día. Así que sin más, agradecer a Leo que haya querido estar con nosotros y compartir su experiencia. La veo fenomenal para un poco ayudaros a esta situación en la cual estáis, que no sabéis hacia dónde vais, ¿no? Un poco tenéis claro que vais a la universidad, pero un poco surgen de situaciones un poco de incertidumbre y demás, ¿no? Me he quitado un poco la mascarilla para que me veáis, ¿vale? Que no, ¿vale? si no me la pongo, pero la verdad es que ¿pero vengo con la mascarilla quitada o...? Bueno, aquí está un poco. Me llamo Leonardo Martín Jiménez, me puede llamar Leo. Para los amigos, soy mi amigo ya, ¿vale? Como bien dice mi título, soy jefe de Project Manager. Actualmente, ¿qué significa eso? Pues bueno, jefe de proyecto de sistema de proyectos sanitarios a nivel de software, ¿no? En el sector TIC, ¿no? básicamente Senior Integration Engineer. ¿Por qué? Porque me he dedicado durante los últimos 10 años a integrar sistemas sanitarios a lo largo de todo el mundo, ¿no? Tanto en la parte de Latinoamérica, como luego en proyectos ya anglosajones, trabajando con todo tipo de profesionales del sector de muy diferentes culturas, ¿vale? Como os comentaba ahí, experto funcional en todos los ámbitos sanitarios. ¿Qué es esto de todos los ámbitos sanitarios? Bueno, pues cuando tú vas, te pones malo, pues yo qué sé, te duele, tienes síntomas gripales, por ejemplo, vas al médico, vas a urgencias. Urgencias te hace un triaje, el triaje te ve un médico asistencial de primaria, en función de la evaluación de cómo estés, pues te prescribe un tratamiento, ¿no? Te da tu receta, o si estás muy mal, pues bueno, pues directamente te encama, te hace una alta de urgencia, te hace una ingresión a hospitalización, te baja a planta, te dan tus tratamientos, luridosis, eso significa que ya te planifican lo que es tu tratamiento durante tu estancia en ese estado de hospitalización, te curas y demás, te dan tu alta clínica, porque el médico dice que está bien, tu alta administrativa, tu papelito de alta, y te vas a casa cuando ya listo, y después te hacen su seguimiento, que tendrás que ir diariamente, no, mensualmente, por ejemplo, a tu médico para tener un evolutivo, para ver cómo va tu enfermedad, ¿no? Y eso se llama consulta externa. O sea, tenemos ámbito de urgencia, ámbito de hospitalización, ámbito de consulta externa, después te llevo por ahí hospitalización de día y demás, ¿no? Como veis, hay una parte muy grande de conocer realmente cómo funciona el negocio. En este caso, el negocio, por así decirlo, de la sanidad, ¿no? Cómo funciona todo lo que es un centro sanitario, una hospitalización y, en definitiva, una red hospitalaria que da un servicio al paciente que tiene que estar en el centro de todo ello, ¿no? Ahí hay una base muy grande de escucha proactiva, ¿qué? A esos profesionales de la salud, que son los médicos, enfermeros y demás, ¿no? Bueno, pues me he hecho, poco a poco me hice experto en ello. ¿Por qué? Porque tenía que integrar diferentes sistemas para que funcionasen como un único sistema, ¿no? Por así decirlo. Cuando vais al médico, os piden vuestro DNI, por ejemplo, y os busca la chica de administrativa, en el mostrador, os... Ah, vale, amigo, no estoy acostumbrado a hablar conmigo, perdón, disculpa. total, que realmente ahí, lo que os comentaba, desde el punto de vista del usuario, pues tenemos un solo sistema, pero por debajo, realmente, cada usuario normalmente repercute en muchísimas comunicaciones con otros sistemas para que funcione todo lo que es la asistencia. Bueno, total, después he estado con más de 20 proyectos internacionales. Empecé por Latinoamérica, en Ecuador, en Perú, viajando allí, o sea, realmente donde me formé fue en cliente, o sea, estando desde 3 a viajes de 3 a 7 semanas en cliente. Por ejemplo, en Perú estuve más de 14 viajes en un proyecto grande, ahí en el cual tenía que integrar todos los sistemas para un grupo importante de privado, ¿vale? De sanidad privada. México, Panamá, Honduras, República Dominicana, Argentina, y ya después, pues, en ámbitos ya globales, no sé si conocéis el hospital que sale en esta famosa serie de médicos, el House, ¿no? Ese hospital que sale muy grande y tal, que es el NYP Presbyterian de Nueva York, pues también te sale una solución. Para ellos, ¿vale? Para que era la base de todas las integraciones de allí. Y después en ofertas para el Reino Unido, el NHS de UK, que es el sistema nacional de allí, de un poco de todo. Y pasando, porque tengo muchas transparencias. ¿Vale? A lo largo de todo esto, bueno, ahí está un poco la visión a nivel de los países con los que he colaborado. Tengo que viajar in situ o he colaborado a nivel remoto, ¿no? Y todo se basa en esto. Un motor de integraciones. ¿Qué es un motor de integraciones? Es una pieza básica, lo pueden llamar ESB, Enterprise Service Bus, un bus de servicio, o directamente un motor de integraciones. ¿Qué es lo que hace? Básicamente tiene una parte de entrada, que son los listeners, o sea, están en escucha, ¿no? Están recibiendo información, recibiendo mensajería, ¿no? Y tiene una parte de conectores que lo que hace, bueno, ahí lo que hacemos básicamente, para resumir, no quiero entrar en tecnicismo, es tenemos un tipo de mensaje de entrada en un estándar, que es el estándar. Y ya veréis, los que os dediquéis a la parte técnica, pues es que en cada negocio lo normal es que a nivel de ingeniería se defina un estándar para todo trabajar bajo esos estándares, ¿no? Porque si no, cada sistema trabaja pues, con su tipo de protocolo y demás, custom o ad hoc, ¿no? Realizado, pues recibes un mensaje y básicamente lo traduces a lo que el sistema destino pues va a esperar, ¿no? En este caso, por ejemplo, un ejemplo, tenemos ahí un protocolo medio de la final. Un origen, ¿no? Ahí retomamos el protocolo, por ejemplo, HL7, y va a un destino como lo que veis aquí, pues bueno, pues ha pasado a ser pues otro tipo de estándar, ¿no? En este caso, un HL7 Fire, que es lo último de lo último en protocolos, en estandarizaciones, en sanidad, basados en este caso en un tipo de codificación JSON y demás, ¿no? Un poco para que tengas idea. Básicamente, recibimos un tipo de. Lo que hay es cada sistema utiliza un estándar y lo que hacemos es lo adaptamos para que entre ellos se entiendan, básicamente, ¿vale? Sí. Esto sería un caso de uso muy simple. O sea, tenemos ahí una serie de monitores que le pones al paciente y de forma automática va recogiendo constantes vitales del paciente. Como veis, va enviando mensajería HL7 de ese protocolo estándar hacia el motor de integración que hemos visto antes, o por otro lado, de manera manual, pues una enfermera va tomando esas constantes vitales y a través de una aplicación móvil pues va a enviar a ese motor de integración igualmente esa mensajería, se va a traducir y se va a insertar en el HIS. HIS es el Healthcare Information System, que realmente es el programa que utilizan los centros hospitalarios, los centros asistenciales para gestionar toda la información del paciente, ¿no? Aquí, para que lo veáis, pues este es un ejemplo de, bueno, tenéis ahí un lo que es el front, lo que vería un médico para solicitar una petición, por ejemplo, de la de otro diagnóstico, ¿no? No sé muy bien, pero bueno, continuamos adelante. Básicamente hace esa petición, llega aquí a otro sistema, que eso por ejemplo serían las máquinas de radiodiagnóstico. Si habéis partido alguna vez Peroné o el Metatarsiano o algo, pues habré ido a que me hiciesen algún tipo de captura de imagen de RX, y pues básicamente ahí cogerían esa información del paciente y asociarían la imagen a ese y sería vista desde el sistema HIS, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, ¿no? Con lo cual, toda la información del paciente quedaría registrada en nuestro sistema. Este es un caso, por ejemplo, también de explotación de datos. Una vez que tienes todos los datos, tienes todas las redes de centros hospitalarios, en este caso, por ejemplo, de Quirón Salud. Teníamos más de 20 centros ya que habíamos arrancado con el nuevo sistema y teníamos una carencia. No podíamos saber realmente en qué situación estaban en cuanto a número de pacientes asistidos, en el número de peticiones clínicas, y entonces ahí desarrollé lo que es un dashboard para explotar esa información que teníamos en nuestro sistema, en nuestra base de datos, y aportar una información clara y evidente a personal no técnico, ¿no? Que tiene que tomar decisiones a nivel de la gestión de la red hospitalaria, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, la mensajería que hay, los pendientes de mensajería que han pasado, los que tienen errores y demás. Aquí, por ejemplo, se puede ver pues, que en ese momento, de ese día, había 38.000 mensajes con OK, que había 111 pendientes de procesar, con lo cual había un colamiento ahí, y los 1.800 errores, ¿no? Con lo cual hacías una distinción de todos los errores y rápidamente dabas una respuesta para solucionar esos problemas antes de que los usuarios se quejaran, ¿no? O pusieran algún tipo de incidencia. Y básicamente, pues ya aquí, pues veis en un mapa, pues dónde están los principales hospitales con la actividad mayor de Quirón, ¿no? Que en ese momento, pues, por aquí en Málaga había muchísima actividad, aparte de Barcelona, en parte de Madrid, ¿no? Va viendo un poco cómo van trabajando los hospitales en tiempo real, ¿eh? Todo esto en tiempo real. Bueno, muy bien, lo he explicado un poco. Os he mostrado un poco lo que es parte del trabajo, lo he simplificado mucho, evidentemente. La complejidad puede ser extrema. Pero bueno, la RAE, ¿qué es lo que dice que es ingeniero? Ingeniero, dice, bueno, pues persona que se dedica al ejercicio profesional de ingeniería, muy bien, aplicando conocimiento científico, matemáticas y el ingenio. Yo lo dejo ahí como el ingenio, algo importantísimo, ¿no? Pero sobre todo después te dice desarrollar soluciones para problemas técnicos, sociales o comerciales. Muy bien, vamos a dejar esto ahí, pues yo creo que eso está bastante claro, que lo que diferencia a un profesional o de otro, en cuestión de si eres ingeniero o no, bueno, yo eso a lo mejor lo de ingeniero lo podría ampliar al resto de profesiones también, porque al final lo que consigues en tu profesión es intentar dar, bajo tu mejor versión, intentar conseguir un resultado, un objetivo lo más bueno posible. Y puedo, yo creo que utilizaría esa palabra de ingeniero, lo utilizaría también en otros campos, ¿no? Que no sean técnicos, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Esta es la definición de la RAE. Pero al final de la charla os mostraré lo que es, o lo que pienso yo de mi visión, que es un ingeniero, ¿no? Y no un ingeniero, sino un profesional que le gusta hacer lo que hace porque ha encontrado su elemento y da su mejor versión para aportar el mayor de los resultados, ¿no? Y voy a comentar rápidamente una serie de key tools, o sea, de herramientas comunes que os aporto o que os intentaré dar para que, ¿hola? Sí, para que yo creo que aportará bastante o que a mí, por ejemplo, sí que me han servido en la evolución de ese crecimiento profesional a la parte personal. En el sentido de que tienes que plantearte unos objetivos. Esos objetivos, yo me di cuenta a lo largo de mi vida de que estos objetivos SMART, que están muy de moda y tal, vienen de una tendencia giri, como todo, ¿no? Los americanos se ven muy bien, pero realmente esto lo hacemos todos los que no hemos marcado una evolución en tu vida, ¿no? En el sentido de que te marcas un objetivo poco a poco y vas luchando por ello para ir con pequeños aportes diarios, pequeñas mejoras diarias y acercándote a tu meta, ¿no? Tú puedes decir, bueno, quiero escalar el Everest, no, tienes que un poco, primero si eres capaz de escalar la maroma, ¿vale? Pues empieza escalando la maroma y después ir a escalar otras cumbres y después llegar a asistir al Everest. No, en mi caso, ¿no? La montaña me da vertigo, ¿sabes? Pero básicamente el objetivo además es plantearte algo específico, ¿no? Que sea medible, evidentemente, que sea alcanzable, realice en tiempo limitado. Muy bien, muy bien. La presión. Tenemos una información ahí en mi post, ¿vale? Alcanza tus metas y smart, my friend. Ahí doy un poco la clave de qué es, y me entiendo bastante en cada uno de esos puntos. Básicamente, ahora, si estáis ahí, no sé si estáis la mayoría pues, ahí preparando selectividad o tal, yo creo que vuestro objetivo específico está claro, ¿no? Bueno, pues obtener la mayor nota posible a nivel de segundo bachillerato, si estáis en segundo, o si estáis en primero, o si estáis, bueno, la mayor nota, inclusive también en selectividad para hacer media y que después sea vuestro objetivo específico, ¿no? Y luego poder acceder a la carrera que queráis estudiar sin problema, ¿no? Medible, pues evidentemente lo podéis medir porque cada uno de los exámenes va a tener un resultado que va a ser una nota que vais a poder medir. Alcanzable, pues evidentemente no vais a decir, mira, yo mi objetivo es ser ingeniero de comunicaciones ahora mismo. Pues no, lo tenéis que tener ahí en un futuro. Si queréis ser ingeniero de comunicaciones, si queréis ser arquitecto, si queréis ser pedagogo, lo que queráis. Pero ahora mismo no es ese vuestro objetivo. Vuestro objetivo alcanzable no es ser eso. Vuestro objetivo alcanzable es conseguir obtener la mayor nota de media en selectividad y en bachillerato para poder seguir avanzando con vuestro objetivo, ¿vale? Vuestro objetivo principal ahora mismo es el alcanzable, es tener la mejor nota ahora. Y sería un objetivo realista, ¿no? Porque si nos decimos ya, bueno, mi objetivo es ser ingeniero, viajar por todo el mundo trabajando, no, ese no es el objetivo. Y un punto importante, el time bound, el tiempo limitado. Porque si, al fin y al cabo, si no nos marcamos una fecha, un deadline, siempre vamos a estar ahí procrastinando, vamos a estar diciendo, mira, hay todavía tiempo suficiente, no. Hay otra fecha de mi clara. Ahora mismo cada uno de ustedes tenéis exámenes de seguimiento del curso que vais a tener que marcaros en vuestro calendario, vuestra agenda. Yo siempre tenía una agenda, no sé si desde pequeño tenía mi agenda y me encantaba comprarme el curso una agenda para ir anotando todo mi evolución a nivel de los exámenes, las tareas y tal, y lo usaba de manera natural. Y básicamente es un poco esos objetivos que tenéis que marcaros, ese tipo de objetivos, ¿no? Aparte de ello, establecer una estrategia. ¿Para qué? Para conseguir esos objetivos, que se basa en desgranar, en crear todas las tareas que son necesarias para llegar ahí, ¿no? A ese punto. Y ahí hablo largo y tendido, no voy a hablar aquí, lo voy a presentar largo y tendido en ese post que escribí, que se llama Productividad Personal Sin Estrés, donde básicamente es, punto número uno, resumiendo, es recopilar todas las tareas que tengas que hacer, que tengas pendientes, lo que os comenté antes. Yo siempre tenía y sigo teniendo esa costumbre de tener mi blog de notas o mi agenda donde me anotan todas las tareas del día. Procesarlas, ¿qué significa eso? Pues si una tarea la puedes hacer en este momento, bien, las haces, vas a por ella, y si no puedes hacerla porque dependes de terceros y tal, pues bueno, la planificas, ¿vale? La planificas para el futuro. Pero con una fecha simple de deadline. La organizas, o sea, lo que he comentado antes, si es accionable o compleja. Básicamente, si la tarea la podrías hacer ahora a las 6, si es compleja, pues por ejemplo, si tenéis que, si os marcáis como una tarea, pues preparar el examen de historia, pues sabéis que tenéis que. yo a eso sería una tarea compleja, en el sentido de que tenéis que separar con sus tareas cada uno de los temas, ¿no? Y son temas o casos tareas, con lo cual eso prácticamente es un proyecto, ¿no? Tenéis que organizarlo para que ir atajando cada una de ellas de manera fácil, ¿no? Y evidentemente revisar ese estado de seguimiento de cómo están las tareas que habías marcado, en qué estado están, y por último, lo más importante, hacer. O sea, os remangáis, podéis hacer las tareas ya sean urgentes o lo suyo sería trabajar sobre tareas ya planificadas, ¿no? Entonces, una vez que vais siguiendo eso, vais ahí anotando. No hace falta que sigáis este método OCTD de la arquitectura, ni mucho menos. O sea, realmente esto es una guía para que tú, con tu método, pues vayas cogiendo lo que te haga falta, ¿no? Ya os digo, reduciéndolo a lo más mínimo, el tener una agenda donde vas a estar anotando todo, ¿no? Y esto conlleva, cuando son, si lo enlazamos con las tareas complejas, donde esas tareas complejas al fin y al cabo hay que dividir en sus tareas, hay que crear proyectos, ¿vale? Y esto lo enlaza con la ingeniería. La ingeniería se basa en eso. Realmente se basa en analizar problemas de la sociedad, o problemas de un negocio, o problemas de lo que tenemos al lado, y ver en esos problemas una oportunidad para dar una solución, ¿vale? Creativa o no, lo más creativa posible, de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, a nivel de coste o de tiempo, ¿vale? Y básicamente, pues desarrollar, imaginaros aquí ese coche, ¿no? Pues primero, pues el modelo tradicional es, pues los proyectos duran entre unos meses y años. Creas primero la rueda, las dos ruedas, el chasis, y después ya lo montas todo y tienes tu coche. Pero han pasado meses y años, ¿vale? Entonces el proceso, lo planificado es muy bonito, muy llano, ni nada. Sin embargo, siempre te va a encontrar, como en la realidad, pues te va a encontrar ahí obstáculos que realmente te van haciendo. Esto sería también aburrido, ¿vale? Esto sería muy aburrido, sin plan, ¿no? Esto, pues bueno, te va a divertir. Vas por aquí, subes por el bosque, después por el teleférico, te metes ahí en el. Es duro, pero al final es recompensable, ¿no? Cuando llegas arriba y ves todo lo que has tenido que pasar para llegar a esa meta, ¿no? Y esto se pasa realmente en todo proyecto tiene un ciclo de vida. Ese ciclo de vida es una primera fase donde pues hace consultoría con el cliente, si me lo llevo a mi terreno, ¿vale? O le hago consultoría al cliente, se analiza el scope, que esto realmente es todo el alcance del proyecto. Fijaros que está todo relacionado con lo que he comentado antes, llevándolo a lo más simple, o sea, definir lo que son los objetivos claros, objetivos es más, aquí, ¿vale? El alcance, y después sigues adelante y diseñas esa solución tecnológica, identificando todas las tareas que tienes que realizar, esas tareas que la has convertido en proyecto, porque son tareas complejas, ¿no? Entonces tienes esa parte 2, donde tienes el desarrollo de la solución, en este caso una solución software tecnológica, porque estamos en el ámbito TIC, desde mi punto de vista, lo que os estoy comentando, se valida todo y se pasa a producción. Producción significa que directamente pues ya los usuarios lo empiezan a utilizar. Y en la tercera fase, no menos importante, que la tercera fase, pues básicamente se le da un soporte a ese cliente, a esos usuarios, para garantizarte que todo funciona correctamente. Se recoge estadística del funcionamiento del sistema y también feedback, ¿vale? Y se analiza esa estadística y se intenta mejorar el performance, o sea, la manera de trabajar con ese sistema, ¿no? ¿Esto en qué se basa? Pues bueno, consulta proactiva, pues escucha. Realmente el consulting con el cliente, esa consultoría es la escucha proactiva. Básicamente, lo que tenemos que hacer con toda persona, o sea, cuando nos están hablando, pues escuchar atentamente, sin distracciones, a las necesidades en este caso, del cliente, ¿no? Esa etapa de definir ese alcance, pues definir el alcance con los objetivos, ¿no? Encontrando esas soluciones tecnológicas. Desarrollar y hacer realidad esa solución, básicamente, comprobar y analizar que funciona, los clientes empiezan a usar esa solución, lo que os comentaba antes, escuchar, otra vez estamos ahí con la escucha, parece ser que esto de la ingeniería no es tanto lo técnico que otras habilidades sociales, ¿no? Porque lo técnico realmente es el pasaporte para llegar a determinados puestos de trabajo. Tiene que tener esa base, ese conocimiento. Pero si no tienes habilidades sociales, escucha proactiva, te escucha y ayuda al cliente, te escucha ese feedback y para analizar esa estadística y analizar cómo se puede mejorar otra vez con esas habilidades sociales, ¿no? O habilidades esas que llaman ahora los reclutadores, que os sonarán por ahí, los soft skills, ¿no? O defíneme un poco cómo eres, ¿no? Pues esas son las soft skills, son las más importantes realmente. Cuando, a partir de que todos tenéis Todos tenéis esas, ese conocimiento, sabéis como ingenieros, sabéis como pedagogos, sabéis como, cualquier carrera, ¿vale? Al final, todos sabéis con lo mismo. Tenéis la base, te garantiza que tenéis la base. Tienes el pasaporte, tienes el. Te sacas el carnet de conducir, ¿verdad? Ya el que llegas un conductor de Fórmula 1, el que ya va a ser un conductor de un. No sé, de un pandilla, ¿vale? Que por ahí ya no sé mucho, no sé, aparte. Pues ya depende de uno. Y eso, y ese plus, eso te lo da las habilidades sociales, esas ofensivas, ¿vale? Con el tema de la metodología de proyectos, como sabéis, bueno, estáis seguramente muchos de ustedes tenéis TikTok, Instagram, yo tengo TikTok, no quiero, Facebook, todo ello, todo va muy rápido, ¿no? ¿Eso que ha ocasionado? Que realmente, pues esa metodología tradicional, donde desde puedes tener un proyecto que tarda meses y años, o sea, que tienes que esperar, tienes que hacer una consultoría con el cliente, con esa escucha proactiva, ver sus necesidades y tal, hasta que no pasen meses y años, no vas a tener un coche para poder funcionar. Pues eso ha cambiado, la vida ha cambiado, cambia muy rápido, y con la tecnología aún más. Por eso ahora mismo está de moda y es como estamos trabajando con metodología Agile. O sea, Agile es metodología ágil, donde en semanas y meses, o antes posible, con el menor coste en tiempo y en recursos, vamos a obtener el MVP, o sea, el mínimo producto viable. Con esa un poco esa metodología Lean, ¿no? Donde en esa primera etapa de desarrollo ya tenemos un coche, no es el que queremos. Aquí, bueno, tiene solamente dos plazas, tal, pero poco a poco una camioneta. Ahora vas trabajando con el cliente, vas preguntando, vas a tal, vas escuchando. Proactivamente el cliente es el que realmente va definiendo ese producto. Al final llegamos al producto final, ¿no? Pero durante todo este tiempo, de semanas, el cliente ha estado utilizando ese coche. El cliente tenía que ir a Málaga todos los días para ir al parque tecnológico para trabajar. Y desde la semana 2, que normalmente lo escribí durante 2 semanas, pues el tío se ha podido ir con su coche. Un poquito feo el coche, pero bueno, poquito a poco ha ido cambiando hasta que al final pues, ha conseguido tener un UBIT de última generación eléctrico. Entonces todo se basa en eso. Y esa metodología de Agile, pues lo que se basa es en. Bueno, ahí salió un poco ahí con la versión de PowerPoint. Básicamente, eso era una línea circular, ¿vale? Que todo esto que hemos visto pues, se hace reiteradamente. Pues, cada 2 semanas, pues normalmente se hace. Muy bien. Hasta ahí, muy bien. He explicado un poco lo que es esa metodología. Son 11:39, tengo 20 minutos, ¿no? Aproximadamente. Vale. Os he dado la vara con los temas técnicos. Sabéis un poco, os he puesto un poco en conocimiento de, bueno, de todo lo que he podido ver, trabajar y tal. La base de ese tema de los objetivos, SMART, el tema de las tareas, no menos importante, y cómo de ello al final, pues hay una metodología de trabajo de ingeniería, que puede ser ingeniería, puede ser pedagogía, puede ser lo que quiera, al fin y al cabo son proyectos a partir de tareas que son complejas que tienes que dividir en un proyecto. Y esa es la metodología un poco, ¿vale? Está muy bien, pero si regresamos al pasado, pues eso está muy bonito, he conseguido muchas cosas, mucho esfuerzo y tal, pero cogemos el DeLorean, Back to the Future, lo voy a pasar en vez de viajar al futuro, regreso al pasado, a mi origen. Y mi origen, pues ya era ahí un chico, año 2003, aparentemente pues, feliz, siempre he sido un chaval feliz, pero realmente, me voy a sincerar con ustedes, yo, mi etapa de instituto no la veo como la mejor etapa de mi vida, ¿vale? Fue una etapa donde para mí era un poco gris. Yo venía de Tercera Norte, todos sobresalientes, todos realmente todo bien. Llegué al instituto, también, vamos, yo he tenido siempre buenas notas, muy competitivo, he sido siempre muy competitivo, tanto me han gustado perder ni a las canicas. Pero cuando llegué aquí noté un ligero cambio. El ligero cambio es que, bueno, la adolescencia es una etapa dura en la cual estaréis con muchos cambios hormonales, habrá chicos que se desarrollan antes que otros, chicos que triunfan con las chicas, chicos que están un poco, bueno, realmente apartados de las chicas, porque tal. Pues en ese sentido, me veía con ciertos prejuicios, nunca me he achantado, nunca he venido abajo, tenía un carácter muy fuerte, pero sí es verdad que viéndolo con perspectiva, había objetos, a veces tenía objetos de, o sea, me consideraba un poco objeto de mofa, o había ciertos prejuicios. Recuerdo una anécdota, porque yo jugaba en la liga de instituto, era bueno jugando fútbol. Y recuerdo como todo el instituto, bueno, los chunguillos del instituto, pues ya se unieron más, pues empezaron a hacer panes en mitad de, ¿sabes?, de un partido cuando iban a tirar un penalti, ¿vale? Eso lo viví. El tema de el Madrid Barça con la cabeza de cochinillo, Figo y tal, y cosas así, pues yo lo he vivido aquí en Almenara. ¿Pero por qué? Pero lo he sentido así porque tenía un poco de sobrepeso en aquella época, ¿vale? Cuando lo veáis. Y también los prejuicios, también vivía prejuicios. No solamente con los alumnos, ¿vale? Que siempre he luchado. O sea, nunca me venía abajo, ni mucho menos. Yo era realmente lo que daba. Con los profesores, ¿vale? ¿Por qué no decirlo? Y estoy aquí para decir la verdad, ¿vale? Los profesores, yo recuerdo, pues en educación física, no sé si estaría haciendo ahora mismo las mismas pruebas, hacía que si tus pruebas abdominales, tus pruebas de cadera. Yo le digo que he sido una persona que, a pesar de que tenía un poco de experiencia de sobrepeso y tal, pues he hecho muchísimo deporte, siempre. Y eso no me restringía en nada. Pues recuerdo que saqué la mayor nota de abdominales de la clase, ¿vale? Pues el profesor no se lo creía. Para aquella época. Y me hizo repetir esa prueba delante de todos, delante de él, y superé, ¿vale?, las abdominales que había dicho. Con lo cual le di un bofetón en la cara a nivel emocional, ¿vale?, con ese dicho. Esto que parece una tontería, puede hacer que un niño de esa edad, de vosotros, os replanteéis cosas. A lo mejor pensáis que esto de estudiar no es para ustedes, que emocionalmente con la presión que tenéis, porque ahora mismo yo me sentía muy presionado con el tema de exámenes, ahora tenéis que sacar mejor nota para selectividad, tal. El tema de las notas no me preocupaba porque en ingeniería era un 5, no había problema, ¿vale? Porque en ingeniería el filtro es todo esto de la ingeniería y después ya quedaremos. Si soporta el primer año, pues genial, pero si no, para casa, ¿no? Pero lo pongo esto de manifiesto para que sepáis que toda esta situación de éxito que he tenido a nivel profesional y demás, hay que tener en cuenta que que yo también estaba en vuestra situación, ¿vale? Y que esto cambió, o sea, lo que he comentado antes. ¿Qué hacer con mi futuro? Inseguridades, complejos, falta de autoestima. Y que recuerdo que en un viaje nos llevó Jaime al parque tecnológico. Jaime era profesor de tecnología, ya no está por aquí, pero era un profesor bastante duro, pero era de los que más, por lo menos a mí personalmente me gustaba, porque había sido ya como ingeniero, había trabajado, tenía un expertise muy grande, una experiencia que nos quería transmitir, y lo que yo veía como un acto de altruismo realmente, ¿vale? El hecho de querer, habiendo sido ingeniero, pues intentar transmitirnos esos conocimientos, esos valores a una clase que solamente éramos los técnicos, 6 personas aproximadamente en el grupo, ¿vale? Un viaje nos llevó a CPCOM, allí al parque tecnológico, nos llevó a Fujitsu y tal, y recuerdo que yo en aquel momento, yo he sido siempre una persona que desde pequeño sabía que iba a estudiar ingeniería, o sea, carreras técnicas, sin embargo, ingeniero de caminos o me da un poco igual. Pero llegado ese momento dije, mira, yo voy a ser abogado, ¿sabes? Ni de coña, yo no me creía eso. Pero durante todo el viaje, pues bueno, me dio un poco, me dio consejos y demás para que siga mi carrera técnica y siguiese por ahí, ¿no? Entonces, eso me llevó a que con convertir. Todo esto me llevó a que segundo bachillerato, jugando a fútbol, lo que os comenté, a primero de curso, jugando en la zona norte, uno de esos días donde jugábamos pierde sale, era muy competitivo, pues estábamos ganando y si nos empataban nos echaban. Total, que iban a quitar un penalti y yo pues quería me quité el portero, me puse en el penalti, en el de portero, me paré el penalti, pero ¿qué pasa? Caí de una forma en la cual me partí el peroné de cuajo, ¿vale? Me partí el peroné, entonces inicié el segundo bachillerato sin poder andar. Gracias a Dios, la verdad que no me tuve que operar, pero estuve 3 meses sin andar, con lo cual al final del primer trimestre empecé a andar. E incluso recuerdo que me perdí un viaje de Miguel Ángel a Madrid, a creo que era el Simo, ¿no? Pues total, ahí empecé todo y ese problema, hice un cambio de chip y dije, mira, esto tengo que ya aprovechar este problema y verlo como una oportunidad, aprendí a andar y con fuerza, voluntad y resistencia, empecé a no solo andar, sino a correr todos los días, a revisar mis hábitos alimenticios. Y en cuestión de al año siguiente, esa es la del año siguiente, esa es la de 2 años, a los 2 años, al año siguiente ya a los 6 meses había perdido 26 kilos, estaba más que bien, ya, o sea, ya tenía peso ágil y al año siguiente ya después de muchos gimnasios y demás, pues mi autoestima pues, estaba por ahí, ¿vale? De pronto salía de fiesta y tal y las chicas que habían compartido conmigo en el instituto tal, que no me veían en el instituto, me venían a preguntarme quién era yo y tal, cuando antes era transparente, era un invisible para ella, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta. Como aquí, es verdad que es un episodio un poco de narcisista también, ¿no? Pues normal, sabes un poco con ese paso de ese paradigma de cito feo, ¿vale? Pero yo considero un proceso de 2 años de autoconocimiento, de autoaceptación y de ideas claras, ¿no? A partir de ahí, pues ya comenzó todo mi empecé la facultad, me saqué ingeniería de telecomunicaciones, después un máster que hice sistema electrónico y actores inteligentes y salí en plena crisis, ¿vale? Pero a partir de ahí, realmente, ese proceso desde que salí hasta que empecé a encontrarme trabajando en la primera internacional, fue un proceso en el cual también fue difícil. ¿Por qué? Porque salí en época de crisis, empecé con prácticas en empresas, en 4 Wireless, que era lo que era antiguamente CTCOM y ahora es Tecra, después con Novasoft, llevando toda la parte de... tuve la oportunidad realmente de ver un poco cómo funcionaba el RTVA, Canal Sur, pues llevaba todo lo que son los servidores de Canal Sur y demás. Iba a Canal Sur y veía un poco los platos, todo ello, Diputación de Málaga, todo eso, pero realmente ese no era mi trabajo ideal, ¿no? Ahí estaba como de prácticas, pero bueno, había días que me pensaba esto cómo podía ser, ¿no? Cómo puedo estar aquí después de lo que he trabajado. Pasé como 2 años, 1 año por el desierto, como en ese libro de El Alquimista, ¿no? Que va buscando un sueño, pues igualmente. Y de todas maneras, durante ese proceso, hice una autorreflexión, cuáles son las skills que tengo que mejorar. En aquel momento era el inglés, o sea, el inglés yo formulaba, como yo digo, a nivel de teoría espectacular, pero después a nivel de speaking o listening, pues era lo que aquí en el instituto no habíamos tenido en aquella época. Y tenía 4 horas de autobuses diarios y dije, bueno, esa oportunidad, o sea, este problema para mí va a ser una oportunidad y voy a empezar a crear una experiencia inmersiva en mi casa, en el autobús, en todos lados, y voy a estar nada más escuchando inglés durante mínimo 4 horas y después estudiar el speaking a base de repetición de tiempo, de agilidad con la gramática básica, ¿no? Después de 1 año, eso lo cerré porque yo día a día, como yo digo, iba buscando una manera de mejorar. Conseguí una beca AMEC, una beca de la UIMP, la Universidad Méndez Pelayo. atrás y una beca mes, y cerrar el ciclo de ese año de mucho esfuerzo para poner la guinda al pastel y desarrollarme en ese sentido, ¿no? A partir de ahí ya todo fluyó. Cuando volví de la beca MEC, no sé si fue el destino, pero me llamaron de la compañía internacional, de ISOF, para empezar con el tema de integraciones sanitarias. En principio era consultoría sanitaria, pero hubo un curso a nivel internacional y fue de los primeros soft número uno del curso, y ya me asignaron la tarea de empezar a trabajar por todo el mundo, con experiencias vitales como por aquí en Perú, ahí jugando a fútbol ahí con todo el equipo del cliente con el cual yo me integraba. Yo era el único español que dirigía todo el proyecto y desarrollaba esa integración. Y aquí tengo una foto muy mítica con Anwar Hussain, que vino, que justo antes de pasar producción, el motor de integración que he comentado antes, detectó una incidencia grave que no podíamos poner en producción por falta de rendimiento. Entonces conseguí, gestionando a nivel internacional, todas esas gestiones con temas anglosajones, y vino el desarrollador senior, que provenía del Cachemir de India, pero trabajaba en UK para mi compañía, ¿no? Para TSC. Y me salió el parche en cuanto llegó, que se lo aplicó, y después nos fuimos a celebrarlo a Juan Kawasi, que era un restaurante allí típico de Perú. Más tarde, pues, tuve vivencias desarrollándome. Igualmente, me elegían ya, me convertí como el líder técnico a nivel de integraciones, como el número uno a nivel de integraciones en mi compañía, con lo cual en proyectos punta de lanza me llamaban siempre para integrarme con todos los sistemas. Aquí, como veis, hay gente de transnacionales, de India, de UK, de Suecia, y todos realmente en ese proyecto está un software, Lorenzo, que se llama, del NHS, y yo implementaba toda la parte de las integraciones con ese software, que al final es para Noruega. Estamos trabajando en Bambury, me fui para Cádiz, trabajando toda la noche, nos fuimos para Trondheim, para Noruega, cayó una nevada increíble en Ámsterdam, donde hacíamos parada, y en Ámsterdam al final no pasa nada, al final convertimos la oportunidad el problema en oportunidad, y tuve que dar soporte a través de una... Al final tuve que dar soporte a esa offering, a esa oferta desde un hotel en Ámsterdam, ¿vale? No hubo problemas, todo fue satisfactorio. Y después, pues, por ejemplo, sí, ya más tarde también en otras ofertas por ahí en Suecia, ahí trabajando con todo el equipo, y íbamos directamente a un proyecto importante para toda la sanidad sueca, ¿no? Y ya finalmente liderando, pues, un equipo de trabajo que yo lideraba, que gestionaba en India, al cual yo fui, lo formé y estuve por allí en India, visitando a todos allí en Nueva Delhi, en Noida, al lado de Nueva Delhi, ¿vale? Y realmente teniendo unas experiencias vitales espectaculares, ¿no? Entonces, con todo esto, como veis, para mí, ¿qué es ingeniero? ¿O qué es cualquier profesión? Si encuentras tu, realmente, si encuentras tu elemento, ¿vale?, en el cual te sientes, trabajas con pasión y demás, un ingeniero es una persona, o cualquier profesional, es una persona con una rápida capacidad de adaptación, con curiosidad por lo que tiene alrededor, con una escucha proactiva, ¿vale? Trabajo en equipo es muy importante, trabajo en equipo y con mente abierta, de trabajar con gente de todas las culturas, ¿vale? Desde el respeto siempre, formación permanente, nunca estamos formados, donde se plantean soluciones creativas, mejora continua, cada micro mejora diaria al final es una gran mejora al final del año, donde se convierten los problemas en oportunidad, donde se demuestra todo, hay que argumentarlo todo, no se puede decir esto es una cosa porque yo lo digo, no, lo tienes que argumentar con datos, donde se puede ser intraemprendedor, puede ser emprendedor en tu propia empresa, pero también puede ser emprendedor de la empresa ajena, a aportar soluciones de mejora, ¿vale?, de manera altruista, sin que nadie te lo diga. Y por último, un explorador inconformista. Aquí, para mí, un explorador inconformista resume todo lo que es un profesional, ingeniería o no, que se dedica a algo que le gusta, ¿vale? Entonces, eso me ha información ahí en mi blog de Dios sí que puede, donde expongo y encauzo todo esto de una manera más tranquila, pausada y sosegada. Así que, bueno, muchas gracias. Como yo digo, yo me dedico a transformar sistemas para integrar y mejorar la vida de las personas. Muchas gracias.